tocar todo tu cuerpo aquí, haciéndome la piel. Hoy es tu primera vez y serás toda una mujer. Conmigo te haré el amor y será para ti una noche eterna en tu vida. Conmigo te haré mujer y estará en mi cama aquella niña que esta noche dejarás. Conmigo, conmigo. Una mujer, conmigo te haré el amor y será.